Buen día, Víctor. Gracias por el llamado. Estás en Rosario, ¿no? Sí, en Rosario, en Rosario. Che, te hago una pregunta antes. Bueno, mañana acá, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acá digo, a kilómetros de acá, pocos kilómetros de acá, nosotros estamos en el Sí. conurbano, va a ser como el punto donde todo el mundo va a mirar. Y en Rosario va a haber manifestaciones, va a haber encuentros. ¿Cómo la van a vivir mañana, Valentín? La verdad, tengo que ser completamente sincero, desconozco, pero al desconocer, supongo que no, porque supongo que me habría enterado, Claro, digamos. claro. Así que creo que no hay una movilización, por lo menos planificada. Bien, todo va a estar acá en Cava. Bueno, Sí, todo se concentra. bien, ¿qué pasaría, digo, si mañana al final el oficialismo consigue los 37 votos? Falta esta media sanción del Senado, se convierte en ley y el RIGI es una de las herramientas del Estado. Bueno, en primer lugar, empezaría explicando que nosotros que elaboramos un documento de Surplus, digamos, que es el grupo de estudios del cual soy integrante, sobre el RIGI, en primer lugar, porque es la mitad de la ley, digamos. La mitad de la ley base es el RIGI, o sea, es la parte fundamental y más importante de la ley. Digamos, sacando la parte de delegaciones y demás que tienen que ver con una cuestión más institucional. Pero en cuanto a consecuencias económicas y de sobre todo estructurales de largo plazo, el RIGI digamos, plantea la regulación de la inversión extranjera directa de una manera completamente distinta hacia la que veníamos teniendo hasta ahora, digamos. Así que sí, es un cambio profundo y de largo plazo, digamos, teniendo en cuenta que el RIGI plantea en todas sus exenciones impositivas y en todas las ventajas que trata de darle a la inversión extranjera directa de más de 200 millones de dólares, un plazo de 30 años, digamos. Y si de pronto tenemos acá una escucha que hace tortas artesanales, u otro escucha que es mecánico, y gente que de pronto, la verdad, no logra comprender cómo lo va a afectar en su vida en el futuro, que sea, que el RIGI sea una herramienta ya pública. ¿En qué directamente afectaría a la clase trabajadora el RIGI, Valentín? Mira, yo empezaría tal vez diciendo que sí, tal vez los mecanismos son indirectos, no son como algo tan literal como que viene el malo de la película y te saca el pan de la boca, porque eso en el mundo real no pasa. Sin embargo, entendiendo la pregunta que es muy buena, lo que pasa en realidad es que, por ejemplo, vamos a una parte, la ley digamos, la parte del RIGI es enorme, tiene más de 100 artículos, pero vamos por parte, digamos. El RIGI que hace en nuestra consideración y lo que consideramos en el documento que invitamos a leer a los oyentes es, por ejemplo, una renuncia del Estado a cobrar impuestos, digamos, a que se tribute impuestos en la Argentina, la inversión extranjera directa. ¿Y esto en qué puede repercutir aquella persona que vende tortas, aquella persona que es un mecánico, digamos? El renunciar a cobrar impuestos es una renuncia o básicamente una aceptación de desfinanciar el Estado. Desfinanciar el Estado implica menor calidad de servicios públicos, implica menor bienestar social para aquellas personas, sobre todo, que más lo necesitan, digamos. Porque una pyme, por ejemplo, o aquel mecánico no tiene 200 millones de dólares para entrar en el régimen, digamos, que es lo mínimo que acepta como inversión en el régimen de incentivos a las grandes inversiones. Digamos, por una parte, sencillamente, digamos, desfinanciar el Estado en realidad es desfinanciar el bienestar social de aquellas clases o sociales más bajas que más lo necesitan. Ahora, ¿y cómo afecta? Ya sacamos a la clase trabajadora, porque además hay un espíritu allí, digo, hay un espíritu. Debería uno apelar, la clase trabajadora, y lo va a hacer, porque las tres centrales obreras mañana han convocado a la marcha y seguramente será hipermasiva. Está la cuestión del espíritu patriota, de la soberanía, saber que te vienen las empresas casi a chupar la sangre. Pero ahora, en relación directa a las grandes empresas que tenemos en la República Argentina, digo, vienen inversores por 200 millones de dólares, tipos poderosos que van a meter mano en el gas, en el petróleo, en la minería. ¿qué relación directa pueden tener con las grandes empresas que tenemos acá, ¿no? De pronto tenemos a Luar, de pronto tenemos a Techint y también todo lo que es el círculo agroexportador. ¿Afectaría, por ejemplo, también a digamos, a estos entramados económicos poderosos que tenemos y que son nacionales? Lo que me parece es que, digamos, yendo por nuevamente por partes, lo que encara la ley, o tal vez el espíritu de la ley es, nosotros al documento le pusimos, digamos, rigi, digamos, del estancamiento a un futuro hipotecado por una razón. Porque el diagnóstico sobre la falta de inversión como causante o uno de los causantes del estancamiento que Argentina tiene económico, nosotros lo compartimos como espíritu, digamos, no es una cuestión de estar en contra de toda inversión extranjera, y que estamos en desacuerdo profundo, y demostramos por qué estamos en desacuerdo profundo de surplus, porque este régimen es problemático por la cantidad de exenciones que tiene. Y acá referencio a un economista, que Manuel Álvarez Tagle, que me pareció que tuvo una frase que fue bastante simple, pero bastante acorde al problema, es que nadie te pedía tanto. Digamos, Claro. si lo que quería decir así, en este caso, lo que quiero decir yo es que no era necesario este nivel de exenciones. ¿Y cuáles son las repercusiones que tiene para el resto de empresas, más allá del poder económico concentrado en la Argentina? Me parece que el problema es que la competencia es sumamente desleal. Yo diría que no es ni siquiera una competencia para todo el resto de las empresas. ¿Por qué? Porque lo que implica el RIGI es, vos metés 200 millones de dólares, como con el BPU, digamos, que son los vehículos de inversión que plantea la ley, vos tenés estabilidad fiscal, por cantidad de exenciones impositivas que podría nombrar la que vos quieras, a 30 años, pero además vos tenés libre acceso al mercado único de libre cambio. ¿Y esto qué significa? Que vos podés comprar y vender dólares como vos quieras. ¿Y cuál es el problema? Que Argentina hoy tiene cepo. O sea, el resto de las empresas no pueden acceder a comprar y vender dólares libremente. O sea, vos estás teniendo, además de las exenciones impositivas que les das, que no se las está dando a las pymes, que es quien da mayor cantidad de empleo en la Argentina hoy, pero además les das una desventaja enorme dándole acceso libre al mercado de cambio, o sea, pudiendo comprar y vender dólares sin restricciones. Pero ¿y esto por qué es tan importante además? Porque no se vislumbra que el cepo salga en el cortísimo plazo, y yo diría que tampoco en el mediano plazo. ¿Por qué? Porque hoy el fisco se financia con el impuesto país. O sea, el impuesto país es cepo dependiente, no hay impuesto país sin cepo, Claro. que es lo que parece que financia el Estado Nacional hoy con todos los recortes que hizo. ¿Hay algún antecedente donde podamos entender las consecuencias que puede traer? Tuvimos, no te digo esta exageración total, y ahí coincidimos con aquí que, che, al final les estás dando algo que no te han pedido. ¿Hay algún antecedente? Podemos mirarnos, qué sé yo, en el menemismo de pronto o en la época de Martínez de Hoz. ¿Algo que se haya parecido a esto, Valentín? Bueno, esto es bien interesante porque, por ejemplo, el documento tiene una parte de antecedentes. Es una pregunta que nosotros también nos hicimos, pero como para resumir, no hay antecedentes. No hay antecedentes de que ninguna ley en la Argentina, por lo menos desde el periodo que analizamos, que es de la ley de inversión extranjera del 70, digamos, del periodo antes del proceso de reorganización nacional, digamos, la última dictadura, no hay ninguna que sea tan permisiva o tan concesiva, porque lo que parece es que Argentina va a camino con el RIGI a transformarse en una economía de enclave, digamos, como las economías subsahariana, digamos, esas son economías de enclave, como para que se entienda a dónde va el punto, que no hay antecedentes. Y sobre todo, además de que no hay antecedentes, se nota que no hay evaluación de impacto de la política pública. ¿A qué me refiero? No sé si vos te acordás que esta ley, con diferencias, igual porque el RIGI tenía bastantes diferencias, se discutió en enero, que el Ejecutivo lo retira de diputados. Sí. En febrero, me parece, perdón. Que el Ejecutivo lo retira. Después, mediante extorsión política, lo que se hace en diputados es votar por capítulo. No sé si te acordás. Se Sí, sí, votan sí. todo, la ley entera se vota por capítulo, Sí, entre sí. ellos el RIGI, digamos, no se votan artículo por artículo. ¿Cuál es el problema de esto? Que nos parece, o que por lo menos me parece a mí, y acá desligo un poco el grupo porque no está en el documento, que es exagerado. O sea, vos estás haciendo un cambio estructural para la Argentina enorme y no estás ni siquiera discutiendo artículo por artículo. Hay un montón de cosas para discutir en la ley. Por ejemplo, lo que nos parece incluso lo más polémico, pero podría hablar de un montón de otras cosas. Viste que la ley entera tiene el RIGI y por otra parte tiene el paquete fiscal que incluye el blanqueo. O sea, el blanqueo en términos formales es un régimen de regularización de capitales que en sencilla palabra es poder traer fondos a la Argentina y por blanquearlo de alguna manera, o sea, meterlo en el sistema formal sin que te pidan tantos orígenes de fondo, en síntesis. ¿Cuál es el problema, digamos, qué tiene que ver esto con el RIGI? Que existe la posibilidad de que inversores ingresen al blanqueo y después puedan ingresar al RIGI. Es decir, no hay regulación cruzada entre el blanqueo y el RIGI. ¿Cuál es el problema con esto? Que como el blanqueo no pide origen de fondos, entra cualquiera. Puede entrar cualquiera, claro. Y el problema es que el Estado puede estar, con esta falta de regulación cruzada, promoviendo el lavado de activos, digamos. Claro. Porque qué fondo entra en el blanqueo, nadie lo sabe. Claro. O nadie lo sabe con el mismo nivel de información que tiene cuando alguien ingresa al sistema formal de una manera correcta, que no es un blanqueo, porque el blanqueo es un régimen que debería ser excepcional, que en la Argentina no es excepcional, lamentablemente. Entonces nadie sabe quién entra en el blanqueo, ese es el problema. Por ejemplo, ahí, o sea, no hay evaluación de impacto de la política pública. Por ejemplo, las exenciones que se dan son en ganancias. Se puede poner un montón, pero en ganancias se baja de 35 a 25, que en realidad ahí hay otro problema, porque la ley dice, bueno, se baja de 35 a 25 y la discusión se da en el siguiente plano. Vos cuando quieras contarme algo, decime. No, por favor. La ley plantea bajar de ganancias de 35 a 25. Y la discusión se da en el siguiente planteo, que te dicen, bueno, yo, el Ejecutivo, porque lo he escuchado en discusiones de comisiones que se dieron, que bueno, las pocas discusiones que se dieron, las pocas personas que fueron a defender la ley. Prefiero cobrar el 25% de algo que el 35% de nada. No sé si se entiende, ¿sabes? Sí, claro. Un argumento que en principio parece razonable, o sea, baje. En economía es, o sea, es P por Q, o sea, precio por cantidad. Bueno, bajemos el precio, o sea, el impuesto, para tener más Q, que será la inversión, ponele. Es una cuenta de multiplicar fácil. Hasta ese razonamiento hasta yo podría entrar y comprar, digamos, de alguna manera. Ahora, ¿cuál es el problema? Que ellos te dicen, bueno, bajemos ganancias de 35 a 25 para que entren inversiones, con esta idea de que bajar impuestos va a traer inversiones, que podríamos discutirlo muchísimo eso. ¿Cuál es el problema? Que en otra parte de la ley, en otra parte del articulado, lo que se le permite a las empresas en los primeros años son amortizaciones aceleradas. Y alguien me podría preguntar, ¿y qué es eso, digamos, con qué se comen las amortizaciones aceleradas? Las amortizaciones aceleradas es básicamente que se pueden amortizar bienes de manera acelerada, y eso lo que hace es restar la cantidad de impuesto a la ganancia que se cobra. O sea, lo que le estás diciendo es, básicamente estás permitiendo eludir impuestos en el mismo régimen. O sea, me estás engañando, porque a la vez me estás diciendo, yo bajo ganancia de la ganancia invertir, pero a la vez no le vas a cobrar nada de ganancia en realidad, porque le permitís, por otra parte, amortizar aceleradamente los bienes. E incluso se puede hasta importar bienes usados del exterior, porque es una parte de otra cosa que la ley permite. Vos podés comprar una máquina, no estás obligado a comprarlo en el país, y además poder traer una máquina del exterior que sea usada. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que encima, incluso siendo usada, se permite amortizar aceleradamente. Es decir, se le está permitiendo, de hecho, digamos, eludir impuestos, digamos, eludir el impuesto a la ganancia, que se supone que es el impuesto que debería cobrar de manera más directa. Vale. Porque aparte se le baja el IVA, se le baja ingresos brutos, se le bajan todos los impuestos posibles. Valentín, hace minutos nada más hablábamos de, nada, esto está globalizado, somos parte de la humanidad, tenemos una riqueza enorme y también miramos mucho hacia los Estados Unidos, hacia Europa, entre comillas, hacia el mundo desarrollado. Entonces, la última pregunta que te quiero hacer, hablando de los antecedentes, no hay antecedentes en la República Argentina. ¿Hay algún antecedente en el mundo que se parezca a esto que está proponiendo el gobierno de Milei? Me parece difícil, sobre todo porque me parece un proyecto sobre ideologizado. Así que me parece un poco improbable, digamos, ejemplos tal vez en alguna economía. O sea, nuevo, para mí me parece que es una economía clave. Es parte, Valentín, de este laboratorio que estamos viviendo. Sí, que somos, sí, que a ver, no, acá desligo al grupo porque esto es una opinión personal. Sí. Milei es, en la teoría económica, una persona sumamente marginal, digamos. Los austríacos son marginales, muy marginales. La teoría de la que diré es totalmente marginal en la ciencia económica. Y Entonces, escúchame. sí, Argentina está medio siendo un laboratorio de ideas. Ajá, Eso es cierto. y escúchame, Valentín, este Milei que toca ahora, porque uno era teníamos un Milei en campaña, teníamos un Milei hace 6 años atrás, este Milei que nos toca ahora, liberal, neoliberal, anarquista, ¿dónde lo encasillás a Milei como economista? Y por sobre todo ya teniendo la herramienta de la política. Siendo sincero, es un bicho muy extraño, Un bicho muy extraño. siendo sincero. Está bien. Yo lo sigo sus discursos y de hecho tiene bastante incoherencia en algunas cosas que sostiene a la vez, digamos, porque por ejemplo, esto es sumamente de nicho, pero para dar un ejemplo, Sí. Milei mezcla los austríacos con el monetarismo, que son dos escuelas distintas que tienen algunas similitudes, pero que en realidad hay una. Si vos mezclás esas cosas, es como medio mezclar un poco No, no, no. Pero cosas muy perdóname. distintas, digamos, que hay incoherencia interna en el discurso, digamos. Está bien, está bien. Tenemos que cerrar la nota y te quería preguntar eso porque me parece que entiendo que lo que decís es, che, este tipo es un personalista, es un laboratorio, la está haciendo él, quiere generar una nueva teoría económica, mete todo en una licuadora y nosotros terminamos siendo como una especie de conejillos de India, ratas de laboratorio. ¿Sabés que algo tal vez te puedo aportar para entenderlo? A mí me sirvió en un momento, que es una historia muy poco conocida. Un Sí, segundo, sí, sí. si me permitís. Dale. Es muy interesante que veas cómo Milei llega a la escuela austríaca, que lo investigues. Es extraordinario, porque en esta cuestión de divinidad, Milei llega a la escuela austríaca casi como que viendo escrituras reveladas, como si descubriera algo extraordinario, y Milei desecha toda su carrera anterior. Y ahí aparece, y bueno, ahí como un poco se entiende la obsesión que él tiene con eso. Es una historia interesante porque es poco conocida. Valentín, hagamos una cosa, vamos a comprometernos al aire para dentro de un par de semanas volver a charlar y hagamos pie allí. ¿Cómo se convierte Milei en este anarco libertario y esta propuesta? Che, por este ratito que Dale. fue súper interesante, pero muy interesante y estoy seguro que para la audiencia también, mil gracias, Valentín. No, muchas gracias a vos. Un saludo, Víctor.